en el contexto de la meditación, de entrar en el misterio de la Pascua del Señor, yo os aconsejo, ¿no?, pues que esa especie de ayuda a la adoración de Jesucristo, a acercarnos a la cruz de Cristo que hemos hecho en la meditación anterior, pues sea quizás el hilo principal, ¿no?, del día. Pero vamos también a tener esta meditación de la Eucaristía, desde esa perspectiva de la pasión, ¿eh? Sabéis que la Eucaristía tiene distintas, digamos, claves de presentación, pero yo creo que la principal es el aspecto sacrificial, una de las centrales, por lo menos, ¿no? El aspecto sacrificial de que la Eucaristía lo que hace es presente, actualiza de manera misteriosa el sacrificio de Cristo, su entrega al Padre y su resurrección, ¿eh? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Eso lo decimos en el momento de la consagración, ¿eh? Por lo tanto, la Eucaristía es hacernos coetáneos en el monte Calvario de su muerte y resurrección. Y acordaros que el monte Calvario, están las dos cosas, el lugar de su muerte y el lugar de su resurrección. Uno va al Santo Sepulcro y se lleva la gran sorpresa, anda, pero si el Calvario y el Sepulcro están los dos aquí, sí, las dos cosas están unidas, ¿eh? Nosotros tendemos mucho a separar esos dos misterios, como si la muerte y la resurrección fuesen dos cosas. No. Y esa sorpresa de que el Calvario y el Santo Sepulcro están dentro de la misma iglesia, dice, pero bueno, si esto está en el mismo lugar. Sí, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿no? La faceta, digamos, central de la Eucaristía es presentarla, es como la actualización del sacrificio redentor de Jesucristo. Uno de los dramas que ha acontecido, ¿no?, en estos años nuestros de secularización, de presentación de la fe cristiana pues en plan horizontal, y reduciéndola pues a una dimensión ética o moral, es el decir, bueno, ¿qué es la Eucaristía? Pues la Eucaristía es reunirnos todos para compartir y tal. Madre mía, ¿sabes? A ver. ¿Quién le va a parecer mal ese aspecto, ¿no? Pero claro, es un empobrecimiento, es reducir la Eucaristía pues a una dimensión moral, ¿sabes qué? Presentar la Eucaristía en línea de continuidad con las comidas que tenía Jesús con el resto de la gente. A Jesús le gustaba comer con la gente, a Jesús le gustaba entrar en todas las casas y compartir la mesa, ¿no? Y en esta línea, pues, eso es lo que... yo creo que hay un salto cualitativo, ¿no? A Jesús le gustaría comer, pero es que, por desgracia, estas cosas, con buena voluntad, las hemos escuchado. Y entonces eso, sin darnos cuenta, estamos reduciendo el misterio de la Eucaristía, pues estamos empobreciéndola radicalmente, ¿eh? No se puede presentar la Eucaristía en la línea de esas comidas de Jesús pues con sus coetáneos. La Sagrada Escritura lo presenta de otra manera. Aquí he puesto, la Eucaristía según San Juan está presentada en el contexto de lo que era la Pascua. Era la Pascua, se celebraba la cena de la Pascua. O sea, para entender lo que es la Eucaristía hay que ir a la Pascua del Antiguo Testamento. Así es como se presenta, ¿eh? Eso que decir que la Eucaristía es la continuidad de las... de como cenó con Zaqueo, cenó con tal, cenó con no sé qué, no, hombre... Bueno, si eso suma algo, bien, que sume algo, pero eso no puede ser, o sea, eso no es lo esencial, ¿eh?, de la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía está encuadrada porque San Juan especialmente remarca cómo Jesús instituyó la Eucaristía en el contexto de la cena pascual de los judíos. La cena pascual de los judíos. Entonces, ¿qué celebraban los judíos, no? En la cena pascual. Ahí os he puesto para que podáis leerlo, ¿no? Celebraban la alianza del Sinaí, de Éfdo. Celebraban la alianza del Sinaí. Era el pacto entre Dios y su pueblo, que su pueblo que había sido liberado de la esclavitud y que era sellado con la sangre de los sacrificios. Entonces los padres de la Iglesia, a la hora de leer la Escritura, han visto cómo la Eucaristía es una liberación, de nuestra alma, de las garras del pecado, de las garras no de Egipto, sino del demonio que nos esclaviza, y que cada vez que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, podemos y debemos de decir, ¿no? Hoy esclavo en Egipto, pero mañana libre en Jerusalén. Y hacemos una proclamación de esperanza que, aunque celebro la Eucaristía en medio de una cierta esclavitud, porque todavía esa esclavitud la percibimos, pues para nosotros esa cena de la Pascua en la que los judíos salieron de Egipto cuando celebraban, o sea, la cena pascual recuerda la salida de Egipto, una salida que fue dramática, porque allí hicieron aquella cena, estaban ya todos preparados, y es curioso que era una cena, según cuenta, según narra, que se les pidió que la hiciesen estando vestidos para marchar. Lo lógico es que uno haga una cena, a ver, ¿tú te imaginas cenar, Pues eso, con el abrigo puesto y el paraguas puesto para salir corriendo, ¿no? Pues es que eso es un poco, es la Eucaristía. Es una Eucaristía que dice, tú tienes que tener la cintura ceñida, el bastón, todo, prepara para marcharte. Es decir, la Eucaristía es no para celebrar la llegada, sino para hacer el tránsito. Hoy esclavos en Egipto, ¿no? Mañana libres en Jerusalén. La Eucaristía es el don de Cristo que te acompaña en el gran combate de pasar de la esclavitud a la libertad. La Eucaristía es la que te permite hacer ese tránsito de la pasión, muerte y resurrección en tu vida. Y además es impresionante, ¿no? Porque al final, en la alianza del Sinaí, se hace un pacto, ¿no?, entre Dios y su pueblo, que además es sellado con su sangre. Y esa sangre con la que son rociadas de animales es imagen de la sangre de Cristo. Sangre que, por cierto, que también con la que había sido rociada, con la que había sido marcada la jamba de la puerta de los egipcios cuando iban a salir. Hay todo un simbolismo, simbolismo de lo que es la Eucaristía. Por eso la explicación de la Eucaristía como una cena de Jesús con sus amigos, ojo, Ojo, porque claro. Curiosamente, San Juan no narra la institución de la Eucaristía, porque ya la sabía narrada, Sabía que estaba narrada. Y es el lavatorio de pies el que ocupa su lugar, Y el lavatorio de los pies, que también podría parecer pues que es pues un signo meramente moral, ojo, no es un signo meramente moral, ¿no?, sino que nos explica la entraña de la Eucaristía. El lavatorio de los pies es como una radiografía de la Eucaristía. Dice, ¿no?, el texto del lavatorio de los pies. Lo tenéis ahí en Juan 13:1-30, lo leéis despacio. Se levanta y se despoja de sus ropas. O sea, Jesús, antes de hacer el lavatorio, se despoja, ¿no? También solemos hacerlo cuando se hace el lavatorio de los pies. El sacerdote que preside se quita la casulla, Se quita la casulla para hacer el lavatorio de los pies. Y eso rememora la carta de San Pablo a los filipenses: siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomó la forma de siervo, se ciñe una toalla y se puso a lavar los pies de cada uno, ¿no? Es el misterio de la redención. sea, la Eucaristía es como la redención de Cristo en la cruz, entregada uno por uno. Entregada uno por uno. Te la entrego a ti. Y te la entrego a ti. Y te la entrego a ti. Es la oferta personalizada de Cristo murió por salvarnos a todos, pero ahora viene el por mí. Y ese por mí está claramente significado en la Eucaristía. Recuerdo que, ¿sabéis que la congregación para la liturgia y culto divino suele haber una sección de respuesta a dudas litúrgicas, que suele ser muy interesante? Luego se publican en una de esas actas todas las dudas litúrgicas que llegan de todas las partes del mundo, se suelen publicar en unas actas, ¿no? Y es verdad que en esta vida leer todo es imposible, pero siempre suele haber alguien que después te traslada cosas interesantes. Entonces, cuando se consulta, ¿es correcto comulgar pues siendo cada uno el que, o sea, como si fuese un self-service, para entendernos? ¿Es correcta la comunión en la que uno mismo se la autosirve? Y fíjate, y la respuesta que daba litúrgicamente es que, obviamente, no es correcto. Pero no es correcto pues porque sí, porque se trata de que tenemos un montón de normas que... No es por el mero cumplimiento de las normas, sino porque es Cristo el que me ofrece su vida. Es Cristo el que me la da. O sea, es Él el que viene a limpiarme los pies. Y se pone delante mío, y en el momento de la comunión de la Eucaristía, Él me ofrece su redención y me pide que yo la acepte. Me la ofrece Él. Y entonces me llama personalmente, y yo estoy llamado a decir amén. Y el amén es mi respuesta al decir sí a la redención de Jesucristo. Es un sí. Porque fíjate, la redención de Cristo ha sido obtenida por su muerte en la cruz. Pero luego hay una redención, se dice en la Sagrada Escritura, todos hemos sido salvados en Cristo. Pero se dice, lucha por tu salvación. ¿En qué quedamos? ¿Hemos sido salvados o cada uno tiene que luchar por su salvación? Cristo ha entregado su vida por todos, pero ahora eres tú personalmente el que tienes que acogerla, recibirla. En tu corazón hay algo que está de tu lado. La cerradura está en tu lado, ¿sabes? Y el Señor te pide que abras la puerta. Y eso acontece, ¿no?, en la Eucaristía, cuando se nos ofrece personalmente, ¿no?, esa redención a nosotros, ese lavatorio de los pies. Existe también el riesgo de una comunión sacrílega, como la de Judas, que aceptó, ¿no?, que aceptó la comunión, aceptó el signo despreciando la verdad del amor que se le ofrece. Él no se dio cuenta que allí había una verdad con la que él estaba jugando, ¿no? Y el Señor calla. Es impresionante, ¿no?, el hecho de que el Señor calle ante ese sacrilegio. Simón Pedro se resiste. Es imagen del discípulo que todavía es imagen de sí mismo, que no sintoniza con el Señor, imagen del discípulo que todavía no se ha purificado perfectamente, que no entiende lo que son los misterios de Dios, que no entiende que la redención la tiene que recibir, que su voluntarismo no tiene ninguna capacidad de transformación del mundo. Su reacción es la de una falsa humildad, que en realidad es soberbia. Eso de no me lavaras los pies tú a mí, ¿no? Es soberbia disfrazada de humildad. No sentirse necesitado, ¿no? Y curiosamente le dice, lo que yo hago ahora no lo entenderás hasta más tarde, ¿no? A la luz de la resurrección se nos abren los ojos para percibir la Eucaristía. Entonces, tema central, que yo quiero subrayar especialmente a la Eucaristía, tenemos que verla como una actualización del sacrificio redentor de Jesucristo. En el momento de la muerte, o sea, ese momento de la ofrenda de Cristo al Padre, es un momento que ha quedado, que ha pasado a la eternidad. O sea, Cristo está ofreciendo su vida ante el Padre eternamente en el cielo. O sea, lo que aconteció en el Calvario ha pasado a ser algo eterno. Y se actualiza cada vez que se celebra la misa. Eso recuerdo haberle visto a don José Antonio, o sea, ahí es un dibujo de esos que supongo que os acordáis algunos, que decía él, ¿no? Del monte, lo que pasó en el monte Calvario, es ese hecho histórico, es una ofrenda eterna hecha por Cristo a Dios Padre por la salvación de todos, ¿no? Esto ha pasado a la Trinidad. Y cada vez que se celebra una misa, se está actualizando en el altar, lo que aconteció en el Monte Calvario, ¿eh? Yo recuerdo que este dibujo nos lo hacía él de una manera muy, muy gráfica. Obviamente no estamos volviendo a matar a Jesucristo, de una manera cruenta, si no, no nos atreveríamos a hacer eso, pero sí el fruto de su entrega, de su sacrificio, de su amor, se renueva en nosotros. Ese hacerse coetáneo de la pasión, de la resurrección, podía ser la respuesta a la definición perfecta de la Eucaristía. De aquí luego se derivan, esto que es lo central, de aquí se derivan, pues que la Eucaristía tiene otras dimensiones. Por ejemplo, tiene la dimensión de que la Eucaristía es presencia real. Porque si verdaderamente en la Eucaristía se renueva el sacrificio de Cristo, se entiende que se dice porque esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Entonces, no solo se entrega, es que para entregarse tiene que ser, luego es presencia real. Otra dimensión de la Eucaristía, pues es, o sea, es la dimensión del mandamiento del amor, porque Jesús se entrega haciendo de nuestra vida una entrega a los demás, de manera que la Eucaristía tiene esa dimensión de comunión, de compartir entre nosotros toda la vida. Si compartimos a Jesucristo, compartimos todos nuestros bienes en la vida. Es otra consecuencia. Otra consecuencia es la dimensión convival, de convivir, de compartir la mesa, de ser una sola familia. O sea, son dimensiones que todas ellas se desprenden, pero ojo, se desprenden de lo que es lo central. Lo central es esto, es esta intervención de Dios en nosotros. Bueno, si damos la vuelta a la página, he preparado una cosa que yo creo que os va a sorprender un poco, igual a algunos. Bueno, es una cosa curiosa, Esto que está aquí atrás, la misa explicada por San Pío de Pietralcina. A ver, esto no pretendo. Aquí hemos pasado de una explicación teológica a una ayuda pedagógica. Son cosas del Padre Pío, ¿sabes? Muy cosas de él, que era un estigmatizado. El hecho de que el Señor haya suscitado algunos santos tan sorprendentes, tan, como el Padre Pío en pleno siglo XX, en pleno siglo de la secularización, pues un estigmatizado, que especialmente sus estigmas eran en la Eucaristía, cuando se recrudecían, yo creo que eso también ha sido un signo para que en el siglo XX, en el que se estaba, la teología se estaba secularizando, estaba reduciendo la Eucaristía a una comida de amigos, ¿sabes? Decía tú, los teólogos que digan lo que tengan que decir, que ya me he encargado yo de mandar un santo, y demostrarles lo contrario. Yo hago esa lectura, que el Padre Pío fue una bofetada a la teología descafeinada. Pero claro, tenía el Padre Pío en medio de ese lío, ¿no? Vosotros hablad, que ya haré yo lo que tenga que hacer. Y claro, pues el Padre Pío fue un signo que remarcó esta dimensión sacrificial de la Eucaristía de una manera tremenda, porque sus llagas, especialmente en el momento de la Eucaristía, era cuando todo el mundo veía que era el sacrificio de Cristo el que se estaba, porque hasta el punto de que el celebrante estaba expresando de esa manera milagrosa el sacrificio de Jesucristo. Eso era. Y bueno, el Padre Pío está lleno de anécdotas, ¿no? De ser ese hombre místico. Aquí el Monseñor Laboa, que algunos le conocisteis, Monseñor Laboa, que fue nuncio de su santidad en varios lugares, y está enterrado en Villapuyo, allí. Pues Monseñor Laboa contaba muchas cosas del Padre Pío increíbles, ¿no? Y nos decía él que él había sido, pues en el mundo, digamos, eclesial, hemos sido educados, yo creo, para tener un poco de distancia hacia los hechos sobrenaturales, a no darles fácilmente fiabilidad, porque también es verdad que hay que ser prudente. Como empiezas a dar fiabilidad a todo el mundo que dice que se le ha aparecido no sé qué, hay que tener un poco de prudencia en estas cosas, ¿eh? Hay que ser prudente. La Iglesia yo creo que es sabia cuando es prudente, ¿no? Pero la prudencia no hay que confundirla con ser un descreído. Es que aquí el equilibrio tiene su qué, ¿eh? Pero bueno, pues entonces, contaba el señor Laboa que estando en Roma, pues el hijo de uno de los embajadores, ¿no?, de estos países comunistas en la Santa Sede, no la Santa Sede, no, en Italia, ¿eh?, ante el gobierno italiano, le dijo: oye, que me he enterado que si hay ahí uno que tiene estigmas ahí en San Giovanni Rotondo, y usted ya me llevaría, le dice a Monseñor Laboa, usted ya me llevaría a verle y tal, ¿eh? Claro, te dice el hijo del embajador soviético, y como hay que tener buenas relaciones diplomáticas y tal, pues dice, pues yo te llevo. Dice que fueron allí, y claro, que había que ir, la misa era tempranísima, y era una misa más que se alargaba mucho, porque claro, en ese vivir la pasión de Cristo durante toda la misa, pues aquello era tremendo, ¿eh? Entonces, claro, como iba con el nuncio, cogieron muy buen lugar en los primeros sitios, y claro, comienza la misa, y el Padre Pío, claro, va andando sobre sus llagas, ¿eh?, subiendo hacia el altar, y era un espectáculo aquello, ver cómo sufría, cómo se le reabrían. Entonces me contaba Monseñor Laboa que le veía al chaval, bueno, el chaval, que no era tan chaval, ¿no?, al hijo del embajador, que se iba pues un poco conmocionando, y que de repente le dice en media misa, le dice: yo quiero confesarme con ese hombre. Le dijo eso. Bueno, ya hablamos después con él, ¿no? Y entonces termina la misa y el Padre Pío va bajando, tal, tal, tal, pasa delante de ellos, se para y dice que le dice al chaval: ¿tú cómo quieres confesarte si no estás bautizado? Vete a Roma y ponte a estudiar, ¿no?, y ponte a aprender el catecismo, y primero bautízate y pam, pam, pam. Y siguió la sacristía, oye. Y claro, dice Monseñor Laboa, dice yo, que era bastante, ¿entiendes?, un poco, que era así reticente. Pues claro, cuando ves esas cosas en las que Dios rompe la lógica humana, interviene en la historia, ¿no?, a través de unos signos tan sobrenaturales, tan descaradamente, para entendernos, ¿no?, tan descaradamente sobrenaturales, pues yo creo que algo nos quiere decir, ¿no? O sea, yo no creo que haya que ser, tener la tendencia crédula de estar atento a la última aparición que haya habido en no sé dónde. No hay que tener esa tendencia. Pero sí que creo que hay que tener la suficiente sensibilidad de entender que Dios también sacude nuestra incredulidad. Y en ese siglo XX y XXI, ¿no?, obviamente, que no hemos cambiado, en este siglo XX, que fue el siglo de la secularización, de la ciencia, del desprecio, pues por eso se me ha ocurrido pues presentaros esto, que es el padre de Robert fue un hijo espiritual del padre Pío, ¿no? Y él explicó pues cómo el padre Pío ayudaba a sus dirigidos, les ayudaba a cómo vivir las partes de la misa, identificando en las partes de la misa las partes de la pasión. Esta parte de la misa, mira, hace referencia a tal parte, porque claro, como el Padre Pío revivía, él revivía en sus llagas y en sí mismo de una manera mística, él revivía la pasión de Jesús y se abrían los estigmas, sus discípulos, ¿no?, le decían, y entonces la misa, la Eucaristía, ¿de qué manera en ella podemos ver la pasión de Cristo acontecida? Y él les explicaba esto a sus discípulos. Entended bien que esto es una aplicación un poco devocional. Nunca el magisterio de la Iglesia ha dicho tal parte de la misa corresponde a tal parte de la pasión. A ver, no, es una explicación devocional. No pretendáis que esta explicación tenga una especie de rango doctrinal. Pero bueno, desde la señal de la cruz hasta primero está el subir al altar, el subir al altar, la procesión de entrada, ¿no? Y pues es una referencia al Domingo de Ramos, ¿no?, a la subida a Jerusalén. Eso en primer lugar, ¿no? Y luego dice, desde la señal de la cruz hasta el ofertorio es el tiempo del encuentro con Jesús en Getsemaní, sufriendo con él ante la marea negra del pecado, unirse a él en el dolor de ver que la palabra del Padre que él había venido a traernos no sería recibida o sería recibida mal por los hombres. No habéis podido velar una hora conmigo. O sea, es decir, la liturgia de la palabra, para entendernos, ¿no?, desde la señal de la cruz hasta la liturgia de la palabra, es un misterio de cómo Jesús en Getsemaní luchó por ese sufrimiento de que Dios vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido, y vosotros, la palabra de Dios, la historia de la salvación, las lecturas que se proclaman, están subrayando el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, que él en Getsemaní estaba sufriendo por ver cómo la revelación había revelado como Dios quiere a su pueblo, pero su pueblo había rechazado ese mensaje de salvación. Básicamente la liturgia de la palabra es eso. Dios ama al mundo y el mundo, el amor no es amado. El amor no es amado. Segunda parte, el ofertorio. Él vivía el ofertorio como el arresto de Jesús. Ha llegado mi hora. En el momento del ofertorio se presenta el pan, se presenta el vino, se pone sobre el altar, comienza allí, se extiende el corporal y es como que comienza la pasión. Cristo es arrestado. Ha llegado mi hora. El momento del prefacio. Es el canto de alabanza, entrega y agradecimiento que Jesús dirige al Padre que le ha permitido llegar a esta hora. Después del ofertorio, en verdad es justo necesario darte gracias, Jesús da gracias al Padre por haber sido fiel y haber podido entregar su vida. Cuarto, desde el comienzo de la plegaria eucarística hasta la consagración, desde el Santus, para entendernos, desde el Santus hasta la consagración, empezamos encontrándonos con Jesús en prisión para después hacer memoria y celebración de la flagelación y coronación de espinas. Seguimos con su Via Crucis, el camino de la cruz por las callejuelas de Jerusalén, imagen de todo el mundo y de toda la humanidad, teniendo presentes en el memento a los que están allí en la misa y a todos. También, claro, tened en cuenta que el Padre Pío celebra la misa con el canon primero, el canon romano, que tiene antes de la consagración determinados mementos. Por eso él incluye ahí eso. Nosotros ahora, por desgracia, es decir, que casi siempre sabemos celebrar siempre, a veces hoy intentaremos hacer el canon primero, que es el que más subraya el aspecto sacrificial de la muerte de Cristo. La consagración. Se nos da el cuerpo de Cristo entregado de nuevo ahora. Es místicamente la crucifixión del Señor. Y por eso el Padre Pío sufría atrozmente en este momento de la misa durante la consagración. Le tenían que sujetar, en el momento en el que consagraba. Le sujetaban como si estuviese siendo crucificado en ese momento. Sexto, las plegarias inmediatamente posteriores a la consagración, nos unimos enseguida con Jesús en la cruz y ofrecemos desde ese instante al Padre el sacrificio redentor. Es el sentido de la oración litúrgica inmediatamente después de la consagración. O sea, lo que sigue después es, ahora que Cristo está en la cruz crucificado, pues encomendamos al Padre a toda la humanidad. Y llega el momento final, la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Corresponde al grito de Jesús, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Desde ese momento el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Los hombres desde ahora ya no están separados de Dios, se vuelven a encontrar con Él. Y es la razón por la que a continuación se reza el Padre nuestro. O sea, la doxología es, Padre, todo está cumplido, a tus manos encomiendo mi espíritu. Viene la fracción del pan, el momento de la fracción del pan, cuando se rompe el pan, el Padre Pío lo vivía como el momento de la muerte de Jesucristo. La intinción, ¿no? El momento en el que se coge una partícula y se echa en el cáliz y la comunión posterior. La intinción es el momento en el que el sacerdote, habiendo quebrado la sagrada hostia, símbolo de la muerte, deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de su preciosa sangre. Marca el momento de la resurrección, pues el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo y a Cristo crucificado y resucitado, a quien vamos a recibir en la comunión. Él, fíjate, ¿no? Son cosas del Padre Pío, repito, ¿eh? En ese volver a juntarse, o sea, en ese echar un trocito del pan en el vino, él lo vivía como que el cuerpo y la sangre vuelven a juntarse, y cuando tú comulgas, en ese momento estamos reviviendo la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitado que te da su carne resucitada. La carne resucitada de Cristo se funde con tu carne enferma. Bendición final de la misa. Con ella el sacerdote marca a los fieles con la cruz de Cristo como signo distintivo y a su vez escudo protector contra las astucias del maligno. Es también signo de envío y misión, como Jesucristo tras su pasión y resurrección envía a los apóstoles. Es curioso, ¿eh? Es una cosa poco conocida, ¿sabes? Poco conocida, pero responde a la petición que le hacían al Padre Pío sus dirigidos de decir, oiga, ¿usted cómo vive la misa? Responde a esa petición, ¿no? Eso el Padre Pío nunca lo escribió, ¿eh? O sea, nunca se atrevió a escribirlo. Fue sencillamente que, como se lo decía a sus dirigidos, luego sus dirigidos lo iban tomando apuntes, ¿eh? Respondía a la pregunta, a la vivencia así subjetiva personal de cómo alguien que ha tenido un don tan místico de vivir la Eucaristía, como la actualización del sacrificio de Cristo, de qué manera lo ha vivido. Bueno, que Dios nos dé esa gracia de que la Eucaristía sea para nosotros, ¿no? Pues esa actualización personalizada de la redención de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.